Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y otra vez estamos acá en esta búsqueda, en este encuentro, en esta forma de compartir música, compartir memoria, compartir sensibilidades. Las ajenas, las propias, las que encontramos por ahí, las que descubrimos en nosotros cuando escuchamos una música que o está en el recuerdo o es inesperada. Y en este juego de encuentros, de hurgar en sensibilidades, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Gastón, ¿cómo andás para comenzar este viaje? ¿Quién sabe por dónde? Y bueno, ¿cómo andás? Como dice una canción folclórica, sí. ¿Quién sabe, vidita, por dónde andará ahí? Sí, eso suena salteño, ¿no? Sí, del folclore salteño. No me acuerdo ahora, pero... No me acuerdo. Está en el margen. Sí, está en el margen. Está en el margen. Pero bueno, no, y bueno, de la mejor manera, porque estar en el margen sonoro, lo decimos con toda la naturalidad y la humildad que corresponde, que es estar en el lugar donde, la otra vez decía, un poco, donde uno calza sus propios zapatos y camina un poco eso, buscando caminos. No hay un camino trazado. Ni siquiera tampoco en el no hay un libreto. No hay libreto. Pero hay música y hay historias, hay personajes. ¿Y por dónde empieza? Ahí justamente vamos a eso. Una persona brillante, ¿viste esas luces? Como decís, están los fuegos artificiales que son muy efímeros. Sí, ¿no? Sí. Pero intensos, pero efímeros. Ahí está. Y hay vidas que son un poco así, efímeras, pero brillantes, ¿no? Y este hombre, un brasileño, nacido en Río, tiene la fortuna de tener un brillo particular como guitarrista. Algunos lo consideran estas cuestiones que a mí no me gusta mucho y no nos gusta mucho en el margen, esta cuestión del mejor, uno de los mejores. Evidentemente está en un podio ahí muy grande de la música de los violonistas brasileños, que estamos hablando de que son que hay muchos y monstruos, ¿no? Sí, hay un montonazo. Bueno, pero este hombre tiene la fortuna y después la mala fortuna, en el sentido de que nace en el año 62, tiene un desarrollo luminoso de todo lo que hace, pero tiene un accidente muy tempranamente, en el año 89, siendo muy joven. Y pocos años después, 27 años, una cosa así. En ese momento 62, yo no había... Sí, algo así, 30 años vivió, sí. Una cosa así. Porque después tiene, por un problema de transfusión, estuve leyendo ahí, de sangre, tiene una infección, pero ya tenía fracturas por ese... Una pena, pero esa es la parte dolorosa de la historia. La parte brillante y luminosa es que como guitarrista dejó marcas en todos lados. Claro. Entré a ver y a escuchar y me quedé fascinado. El nombre de él es Rafael, en el caso de lo portugués es PH. Rafael Ravelo. Ravelo con B larga, ¿no? Uh-huh. Y doble L. Doble L. Rafael Ravelo, en este caso, va a ser uno de los clásicos de lo que sería el lloro. El Sons, ya lo escuchamos acá en el margen. Sí. Sons de Carrillons. De Carrillons. Claro. Que es una composición del principio del siglo XX, por ahí. Pero la verdad que estaba viendo, ¿cómo se llama el tema aquel? Tico, tico, tico, no fuga. No fuga. No fuga. Bueno, que de todos los clásicos de Brasil, sí. Clásicos de lo clásico interna, a nivel europeo, de la música clásica. Sí, lo que se conoce. De lo que se conoce, sí. Una gran ductilidad. Hay unos videos muy interesantes al que le interese y le guste esto que vamos a escuchar ahora. para verlo a él, hay filmaciones de camarín, de teatro, en un plan informal, que creo que son de las mejores, que está tocando como jugando previo a que salir al escenario. Y la verdad que son impresionantes, porque me pareció muy, como siempre pasa, o como muchas veces pasa, lo descontracturado que es un registro de algo que no es lo formal del escenario. Ta, pero en este caso sí, vamos a escuchar una grabación formal de Sons, de Carly Jones. Uh-huh. Ahora no me sale el nombre de este compositor, que es el compositor de este tema, de principios de siglo, uno de los clásicos de ese, del lloro, de la música de Brasil, tan cargada de influencias de otras músicas. Hablamos del programa pasado de lo nostálgico, sí, de lo de, bueno, la palabra lloro ya lo dice. Y bueno, y vamos entonces a él y a esta corta, intensa, pero efímera, pero también brillante vida que lo llevó a este pasaje, donde en realidad ahora me lo empecé a encontrar en todos lados. Claro. Ravelo, en todos lados. Una vez que uno empieza a mirar. Sí, a mirar. Se da cuenta que estaba por todos lados. Ahí está. Entonces vamos con Rafael Ravelo, con este clásico de la música popular brasileña, Sons de Carly Jones. Cuerdas muy, muy bonitas en la forma de decir, ¿no? En cómo entablan el ritmo, en cómo juegan entre ellas, en cómo. Porque la música tiene una cosa muy juguetona, si se quiere, ¿no? Tiene, y, sí, y, sí. Claro. Y creo que realmente esa versión la recupera muy bien ese. Ese tono muy de la música brasilera, ¿no? Tiene, sí, pero viste que es repleto, aparte de melodía, de sí, armonía, de y de repente, viste que toda esta técnica así guitarrística, a veces no tan asociado a como ese, a veces ese paradigma que tenemos de Brasil, tal cosa. Exacto. Digo a nivel de. Sí, sí, a nivel por lo menos general. General, o sea, cuando vos decís cuando esto. Uno opera con los prejuicios. Con los prejuicios, y los prejuicios que salen sobre Brasil son de otro, de otro estilo. Música que tiene más de 100 años. Sí, ¿no? Claro. Sin duda. Bueno, empezamos con ese. Empezamos con ese lado. Me voy a ir a otro instrumento de cuerdas. Y un bien. Instrumento de cuerdas que no habíamos traído, que es nuevo. ¿No? La bandura. La bandura es un instrumento bastante grande, uno diría que tiene un tamaño como de la cintura hasta el extremo de la cabeza de un ser humano, es decir, ese tamaño más o menos, sí, bastante. Sí, sí, todo el tronco. Y es, claro, y es bastante voluminoso. A ver, es un instrumento de cuerda pulsada, uh-huh, que de alguna manera mezcla cítara. ¿Viste la cítara de Anton Karas? Aquella que tocaba. Sí, pero esa que se toca, digamos, que uno la puede poner sobre una mesa. Sobre una mesa, bueno, sí, sí. Esta no, porque es muy grande. Generalmente se apoya en la rodilla, es muy grande. Pero tiene la misma lógica. Es decir, hay un conjunto de cuerdas que son las más extensas. Que son las que uno toca para sobre las que uno presiona para cambiar las notas, y el resto es un conjunto de cuerdas que uno no llega, porque no hay manera de hacerlo, de presionarlas, suenan al aire. Por simpatía. O suenan al aire, nomás. Lo que tiene es que en este caso, el instrumento tiene entre 56 y 68 cuerdas. Opa. Estamos hablando de un instrumento grande. Claro. A ver, varían en también si hay afinaciones diatónicas o cromáticas. O sea, hay variedades ahí. Las más largas, las cuerdas más largas en la cítara, como la de Anton Karas, son pocas cuerdas, 6 cuerdas, 8, no mucho. Estas son 12. Uh-huh. Y no tiene mástil, además. Esas cuerdas, además, a veces se varía la afinación, de acuerdo a lo que uno quiera. En las otras, la afinación es fija. Tiene una caja muy ancha, muy ancha. Las recomiendo, si pueden ver el video, porque es bastante difícil de describir el instrumento. Yo le debo esto a Oksana de Ucrania, que me mandó a escuchar, me envió un link de esta música, de esta artista que se llama Marina Krut y que nació en el 96. ¿Mira? Marina Krut es, además de cantante y una voz muy especial, es una muy buena ejecutante de bandura. De este instrumento. Últimamente se ha pasado más a lo pop, si se quiere, pero también tiene mucho de rescate de las tradiciones del folclore ucraniano. Ella estuvo en una versión de X Factor, ¿no? De esos programas de artistas que cantan o tocan algún instrumento, como la voz o como... Sí, sí, ¿no? Es como un programa básicamente... De descubrir talentos. De certamen, ¿no? Exactamente, sí, sí. Descubrir talentos y esas cosas. Hizo una versión con su bandura de... Rapsodia Bohemia de Queen. Ah, mirá. ¡Apa! ¡Qué temita, ¿no? ¡Apa! Porque, ¿qué hizo? Ella no repitió la versión original. Claro, claro. Transformó. Mirá. Pero lo que hizo es muy bueno. Muy sí. Y nosotros no vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar un tema que se llama Voluntad y que ella presentó. La versión que vamos a escuchar es una que ella hizo en vivo en el 2023, o sea, hace nada, sí, en el Parlamento Escocés, donde se hizo la Cumbre Cultural Europea. ¿Ah? ¿Mirá? Y que tiene que ver con, sí, la presentación y todo, con el problema de la guerra y todo eso. Sin embargo, el tema es muy anterior. ¿Ah? El tema es muy anterior. Ella tiene otras versiones de bandura con otros instrumentos, generalmente violín, contrabajo, flauta. Hay algunas otras versiones, pero me gustó esta para escuchar este instrumento y para escuchar la voz de ella. Ella, estamos hablando de nacionalidad, dijiste. Ucraniana. María Krut y este tema que se llama Voluntad. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Y este instrumento? Nuevo instrumento que se llama bandura. Bandura. O bandurria, a veces se llama en algunos lados, pero se confunde también con otro instrumento que a veces se denomina bandurria. Bandura es el mejor nombre de un instrumento que es tradicional en la cultura ucraniana. y que tiene cierto parecido con la cítara, pero también se aparta bastante por el tamaño. Totalmente. Por la conformación que tiene. Bien, incluso bien. Por cómo se toca, cómo se apoya. Así que nada, María Cruz, voluntad. Excelente. Una mujer totalmente colocada en un lugar, porque no solo la parte técnica, que de repente quienes estén escuchando, bueno, la descripción tuya fue muy detallada, y, sí, igual, pero es difícil, tiene que, difícil imaginarse cómo es ese instrumento, que impresiona realmente. Sí, sí. Pero aparte de colocada, me parece que espiritualmente en un lugar donde puede generar matices en rangos muy... muy pequeños a veces, sí, ¿no? Desde lo susurrante. Exacto. A de repente estar cantando, sí, sí, con arriba, vehemencia. Exacto. Y todo en ese instrumento que es, como vos decías ahora, una orquesta... Si Beethoven tenés, dijo que la guitarra era una orquesta... Claro, tenés entre 58 y 62 cuerdas, tenés casi un piano, un arpa. Sí, sí, sí. Este tiene un sonido particular porque es electroacústico, entonces también suena... Claro, es electroacústico, todo con cuerdas, sí, de metal. Tenía un sonido... Claro, y todo cuerdas de metal, eso también hace a la sonoridad. Eso es como un arpa, es lo más cercano que uno puede conocer. Porque la otra cítara es muy pequeña para compararla con esa, que incluso la forma de tocar es diferente, de cómo apoyarla. Sí. Pero da una posibilidad, sí, impresionante. Y además esa tiene un color muy particular. Realmente, bueno, estas cosas que nos permiten, porque aparte está, la verdad que a nivel sonoro es un instrumento, y a nivel visual también impresiona. Impresiona, sí, sí. Como un instrumento en el cual vos decís, bueno, se podrían hacer tantas cosas. Es que de hecho empecé a ver y empecé a ver que hay de todo, ¿no? Ya me quedo con ganas y bueno, los invitamos a buscar esa versión de la Rapsodia Bohemia. Ah, ¿no? Es muy buena. Y me imagino, ¿no? Hay, por ejemplo, otros grupos que tocan más rock, otros que tocan más tradicional con ese instrumento. Con este instrumento. Ucraniano. Ucraniano. ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, noticias. Llega noticias de Ucrania, no solo que está en guerra con Rusia, no. Pero además realmente desconocía totalmente este instrumento. Pero por supuesto. Un instrumento particular. Mira. Era. Muy particular. Y bueno, en este caso, nada menos que. En un lugar en Europa, con esa cuestión que se mezcla también con la vida cotidiana de lo europeo, en este caso, Parlamento Escocés. Sí, Parlamento Escocés, bueno. Y había un encuentro internacional de artistas y un poco motivado por la guerra y demás, ella fue, digamos, un poco llamada a participar ahí de esa sesión y presentó este tema. Independientemente de qué diga y de cuál sea el motivo, me parece que muestra un talento bien particular, ¿no? En tocar ese instrumento, y sobre todo ese instrumento que uno no había escuchado. Puede tener una sonoridad que uno asimile a otro, sí, claro, eso con casi todos los instrumentos. Sí, son de esa familia, pero no es igual. Pero no es igual a otros, ¿no? Es bien particular. Por ahí andaría Anton Karas, ¿no? Seguramente, si le dieran uno. Escuchando, ¿no? Mirá las cosas que están haciendo. Sí, sí, mirá lo que están haciendo. Me agrandaron la cítara. No, realmente un placer escucharlo. Y bueno, y ahora nos vamos a otro... a otro, diríamos, duende de las cuerdas. Ajá. Nada más que son más tradicionales porque es la guitarra. Uh-huh. Seis cuerdas. Pero de otro lugar muy diferente, evidentemente, a Ucrania, que es el Chaco, argentino. El chaqueño, este hombre, jovencísimo. Uh-huh. Creo que él nació en el año 91. El hermano de él, 3 años mayor, se llama Hugo, él se llama Marcelo. Los dos. De los 6 años, guitarra, también componer, cantar, bueno, uh-huh, más bien por el lado del folclore argentino. Y formaron un dúo que se llama 2 más 1, se llama pero en realidad cada uno tiene tanta potencia que se ha desarrollado una carrera solista. Andan ahí en distintas peñas, que es un mundo que nosotros desconocemos de lo que, uh-huh, llega a Argentina. Se hacen por televisión, la peña del Morphy, sí. Viste que acá no llega, pero ni ahí. No, hay mucho de ese material que no llega. En España también hay muchas, claro, peñas. Claro, viste, peñas de, por ejemplo, sí, sí. País Vasco, lo otro. No llega nada, ¿no? Mucha actividad musical y mucho mucho público y mucho artista que transita por esos lugares, digamos. Todos mundos musicales que realmente fermentales, donde, como en este caso, se une la tradición con la renovación también y las vanguardias en algunos casos. En este caso, trajimos un registro, un archivo. Él se llama Marcelo Della Mea. Della Mea. Della Mea es un apellido bien italiano, porque es con doble L. Claro. Della Mea. El hermano también, Hugo, con el mismo apellido. Pero en este caso lo vamos a ver él solo. Y encontré este registro, que es el que me gustó especialmente, que debe durar un minuto, a lo sumo, un minuto y poco. Que es él desarrollando un arreglo que, según lo que vi, es de él el arreglo. Lo encontré en un archivo que es bien así, que hecho en una casa nomás, en la casa de él o en donde sea. Es algo hasta espontáneo. Y hace un tema de Ennio Morricone, compuesto para la película Cinema Paradiso. Mira. Cinema Paradiso, que ahora acá hablábamos de Italia. El tema, tengo entendido que este tema tiene que ver también en la composición, la hija de Ennio Morricone. Se llama Love Theme, o sea, el en inglés es así, pero es el tema de amor de la película Cinema Paradiso, tema de amor o Love Theme. Y está, una melodía muy conocida. Él escribe algo en esto que va a ejecutar y dice, no resistí a la tentación de hacer un arreglo esta melodía, porque la melodía me te despeina. Y lo que hace es desarrollar la melodía y hace una armonía en la guitarra, que realmente, ahora que hablamos de instrumentos de cuerda que se transforman en orquestas. Sí, sí. Bueno, toda una noticia para mí, por lo menos que no lo conocía, Marcelo Della Mea, acá cerca en Argentina. Ah, acá nomás. En el Chaco, pero a su vez él está viviendo en Buenos Aires ahora. Muy joven, nacido en el 91. Bien. Y bueno, andando por las cuerdas, como un duende, como decíamos al principio. Como esta ucraniana, que bueno, que las cuerdas, sigue dando cuerdas el tiempo. Delicadeza, ¿no? Minimalista. Minimalista, yo creo que ni un minuto dura esto. Sí, pero está, es como. Él lo resuelve. Aparte, está bueno que es un registro que debe haber sido tomado por él mismo. Muy espontáneo. Sí, digamos, muy espontáneo. Me gustó esa cuestión. Y aparte, un poco fuera de lo que él toca comúnmente. Claro. Estamos hablando que aparece con Luis Salinas, que en algún momento con otro guitarrista, con. ¿Cómo es el Chango Espaciú? Que es con todos esos músicos del folclore que hacen argentino. Música más tradicional del folclore argentino. Pero que en este momento hay toda una corriente ahí, como siempre ha habido, pero de músicos muy presentes en este momento. Y la verdad que estos hermanos no los tenía, pero ni ahí. No, claro, no son los nombres que uno más tiene. Cualquiera de los dos, excelente guitarrista, viste lo que estaba viendo. Sí, sí. Y bueno, y me quedo un poco. Guitarrista, sí, ojo, que también hacen lo suyo. No escuché nada de eso todavía. De como cantautores. Mira. De esa Argentina que nada de eso prácticamente no llega. No, casi nada. Nada. Nosotros nos vamos ahora. Vamos a tener un pie en Estados Unidos y otro en Camboya. Sé que es medio complicado, pero es un coloso de Rodas, colosísimo, ¿no? Empecemos por Camboya. ¿Por qué? Bueno, porque el tema que vamos a escuchar originalmente es un tema del rock camboyano de los años 60. Habíamos tenido a Pan Ron ¿Cómo no? en un momento. Claro, en este caso. No? Quien lo cantaba era Ross Serey Sotea, una mujer muy singular, muy singular, y en algún momento valdrá la pena traer otras cosas. Es una mujer que, digamos, también desapareció en los años 60 por los Mer Rouge, o sea, fue una de las artistas que... ¿Vos sabías algo de esto? ¿Habías contado? Claro. ¿Qué pasó en momento, los 60, sí, cuando subió el grupo revolucionario Mer Rouge? En verdad era una vuelta a la tradición y hubo una masacre de artistas que se dedicaban a el rock o estilos que no tenían que ver con la tradición. Entiendo. Ella también cantaba cosas tradicionales, ¿no? Pero también estaba dedicada al rock y bien, fue una de las que se supone murió a manos de el Mer Rouge o el Mer Rojo, como se llamaba. Ahí está. Pero bien, vayamos a Estados Unidos ahora, después vamos a volver a quién va a cantar, porque no canta ella exactamente. Es un tema que ella hacía y que era como también medio emblemático de ella. Ahí está. En Estados Unidos hay un grupo que se formó en el 2000, en el 2006 tiene su primer disco, que se llama Henhouse Prowlers, algo así como Merodeadores de Gallineros. ¿Ah? Ellos se dedican al bluegrass. Es más, ellos mismos se autodenominan embajadores del bluegrass, porque algo que quieren hacer y que es parte de su proyecto es llevar a otras culturas el bluegrass para que se conozca. ¿Ah? El bluegrass es una música tradicional norteamericana que obviamente se pegotea con el country, se pegotea con otros ritmos, pero tiene una cosa muy particular en su, no solo en los instrumentos que usan, sino también en las músicas. Uh-huh. Y algo que hicieron, no sé cómo, es tienen un disco que se llama precisamente Bluegrass Ambassador Sessions, donde tocan con mucha otra gente. Música con un africano, música con, es decir, mezclan, por ejemplo, el canto africano con una música transformada, la melodía de eso, en bluegrass. En bluegrass. Y esto hicieron con esta música camboyana, que era rock, y ellos lo van a transformar en otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otro... no es exactamente el mismo ritmo, ni la misma manera de tocarse, ni los mismos instrumentos. Quien va a cantar se llama Xan Heang, una cantante camboyana que no tiene nada que ver con el rock, ¿tá? Y que canta de otro estilo, pero este tema lo hace especialmente casi idéntico al original. Al original, ¿tá? Lo canta idéntico en el tiempo de cantarse, en la melodía, y lo canta idéntico en la voz. Realmente hace una... como se dice, como un cover. De sí, ese como un cover, pero realmente es un rescate impresionante de aquella voz de Roy... ¿Cómo era que se llamaba? Ross Serey Sotea. Y el resultado es una música que está al margen del bluegrass y al margen del rock camboyano, ¿no? Que no totalmente está en ningún lado. Se les quedó en otro lugar nuevo. Les quedó en otro lugar nuevo. Así que lo que vamos a escuchar es a Henhouse Prowlers, a Xan Heang y el tema Nam On Drop Pram Moi, que se llama Tengo 16 años. Mundos que se encuentran, ¿no? Mundos muy diferentes, pero y que se dan algo bien único, una sensibilidad única. Diferente, ahí está. Bueno, vamos por ahí. Me pra mui. Es tres o uno más uno es tres en realidad, sí, sí. ¿No? Porque una cosa y la otra dio algo diferente. Dio algo diferente todo, totalmente, ¿no? Diferente a la tradición de bluegrass. No, totalmente. Esta voz camboyana que no tiene nada que ver. Y ese rock camboyano no tiene nada que ver con esa música bluegrass. Y sin embargo, el acople es muy particular. Muy particular, vale, suena explicar, ¿no? totalmente contemporáneo esto que decíamos, sí, sí. En cuanto a. Pero ahora uniendo con lo que habías traído, está en otros programas, que será hace unos 10 programas. Habría que ver ahí, pero hace unos 10 programas. Sí, a Pan Ron, que con un tema también que era un rock camboyano, que era básicamente el rock de los 60, el más básico, digamos, pero con todos los instrumentos y todo el jeito del rock. Y en esta versión hace el canto es exactamente igual, tanto que reproducen los coros que hacen voces masculinas, los reproducen igual. Todo eso se toca. Lo que se tocó fue la música que le iba a acompañar, que no son la guitarra eléctrica, que son las guitarras acústicas con cuerdas de metal, que es el banjo, que es un contrabajo por ahí. Ellos se dedican a tocar esos instrumentos y son con los que hacen bluegrass. Bueno, una satisfacción estar en el margen sonoro, en esta suerte de excursión por tiempo y espacio y sospechado, la verdad. Porque Camboya. Se cruzó esto. Y bueno, y allí entran. ¿Te acordás que el programa pasado estuvimos, nos vino a visitar, lo fuimos a visitar a él en el año 72, uh-huh. Un concierto de Adonirán, sí. Barbosa, que está justamente un músico, como decíamos, cogeneracional de Cartola. De Cartola, de ese tipo de samba. Del samba y también del lloro. Exacto. Bueno, está. Vamos con otro. Con otro de la barra, un poco este, de repente más acá en el tiempo, pero este registro no tengo exactamente el año, pero también está en blanco y negro, y es este, que es Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho con B corta. Uh-huh. Si lo quieren buscar, quienes estén escuchando. Y bueno, NHO al final. NHO al final, ahí está. Bueno, este hombre también tiene un desarrollo en el caso de Barbosa, era este natural de nacido en Sao Paulo. Uh-huh. Él es, en el caso de Cavaquinho, es este carioca. En este mismo programa escuchamos a este otro guitarrista, a Rafael Ravela, de sí. Este, justamente también carioca. Y vamos completando ahí un puzzle de este, diferentes guitarristas o cantores, porque el programa pasado hicimos específicamente la clasificación, la de regla. Cantores, de no cantores. De cantantes. De cantantes, está. Exacto. Y bueno, Nelson Cavaquinho anda en esa beta, en ese cuadro juega. Y vamos a escucharlo a él, y está. Este, él va a hacer un tema que tiene como título este, El Sugerente. Título que dice A Flor e o Espino, o sea, la flor y la espina. Y o espino, me parece, ¿no? La flor y la espina. La flor y la espina, exactamente. A flor e o sea, claro. y el espino. La flor y la espina, que en ese caso en portugués era masculino, entonces. Exacto. El otro día estaba hablando con un brasileño, el año pasado, este, que decía las implicancias que tenía que en portugués este, la sangre es masculino. Masculino, sí. Sangue latino. Es latino, está. Y él este, hablaba de todo este tema de que la sangre es símbolo de vida, pero también de muerte. Claro. Este, que fuera masculino y que en español, qué importante que fuera femenino. Y hizo todo un desarrollo. Pero era muy interesante, ¿eh? Claro. Nelson Coelho de Castro. Sí, claro. Y a veces las cosas lado se ven de manera diferente. Pero ¿no? Muy interesante todo lo que dijo y todo lo que decía. Mirá, y nosotros, claro, acostumbrados. No, como no tan acostumbrado que nunca lo pensó. Claro. Este, bueno, en este caso, Nelson Cavaquinho haciendo A Flor e o Espino. Caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, é minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor. Hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Creo que nadie me saca de la cabeza que a Gardel le hubiera gustado mucho el samba, ¿no? Este, porque tiene esas guitarras que tienen una cosa de cafetín, de guitarra semidestemplada, Sí. Este, que está afinada, pero... Guitarra de boliche. De esa que bueno, no suena como una como cuando guitarra, cantas guitarrero viejo. Claro, no es la guitarra que es preciosa en su sonido. No. Es una guitarra media oscura, mordida. Vos te podés imaginar en la historia todos los trovadores, cuerdistas, juglares que andarían en todas aquellas comarcas. Imagínate. De la Europa antigua y todo. Haciendo tañer un instrumento que sonaba como podía. Como podía, ¿no? Porque primero la construcción no es estandarizada, las afinaciones no son muy claras. Sí. En fin. Pero logran su fin a nivel de la vibración, ¿no? Logra su fin y efectivamente la finalidad de esa guitarra no es la misma que la finalidad de la guitarra que habíamos escuchado al comienzo. Es decir, no está en el mismo lugar, ni está usada de la misma manera. Y esas voces, donde estaba primero Cavaquinho y luego Guillermo de Brito, que es el otro que aparece, sí. y que también está con su guitarra ahí, pero con unas voces así, ¿no? Que se juntan todos tranquilamente. Y una cosa, seguimos confirmando, decís, el Brasil, que es totalmente nostálgico y con una sensación de, como decía tu amigo, aquel que decía... De tristeza. Estoy triste de escuchar tanto samba, ¿no? Me di cuenta que estaba escuchando mucho samba, tuve que cambiar. Y ahí... Porque armónicamente tiene eso de las despedidas también de la murga, ¿no? Sí, tiene ese momento, ¿no? Hay como una cuestión de... De dolorcito. De mirar como. No. El saudade, ¿no? De eso, decir, nos estamos despidiendo. Sí, está bueno, pero también tiene algo de. Qué pena, ¿no? Hay algo ahí que se mezcla entre. Por algo también está asociado a esas voces que ya están cascadas. Que fumaron mucho. Que no pueden afinar demasiado. Es decir, no las saques de ahí porque no va a poder. No es que lo tenés que hacer subir más, ni menos, ni jugar con la voz. No, él está diciendo un texto tranquilo, con una música que no varía demasiado, que no es que tiene grandes momentos de... No, quizás acompañamiento. En lo contemporáneo, en el Río de la Plata y todo, llegó este lenguaje más por el lado de un Vinicius Toquinho, que hacían esta especie de peña, ¿no? Exacto. Cuando hacían en la fusa aquello... Donde Vinicius está contando todo, pero viene de ese boliche brasilero. El café brasilero. No es que lo inventó Vinicius. Para nosotros era como nuevo con Toquinho y con Vinicius, pero en verdad hay una tradición que tiene ese estilo de canto. De crónica, casi parece. Sí, de crónica, y que no pretende más que eso. No pretende ser una cosa, ni una música que uno diga upa lo que hace, ni una voz que uno diga mirá lo que... Otra cosa, el intento es otro tipo de música, muy a lo popular, con esas repeticiones, porque se mantiene, no es que varía, sí, pero no es la lógica de estrofa estribillo, a veces como otra lógica, tiene como otro anclaje, digamos, ¿no? Y bueno, qué bueno ahí en el programa número 172 del Margen Sonoro estar nuevamente ampliando el mapa de un Brasil que es infinito. Eso es un... No es un planeta, es una galaxia. galaxia, ¿no? Sí. Yo me voy a ir ahora a un instrumento de cuatro pares de cuerdas de la familia Laú que se llama Cobza. Depende el nombre, tiene como diferentes nombres. Es de tradicional del folclore rumano, de Moldavia, Hungría también. Un instrumento bien antiguo también. Para muchos, uno de los instrumentos más antiguos de esa zona, en términos de acompañamiento también de poetas, de rapsodas, de bardos. Sí. Tiene una caja de pera como el laúd. Pero es un poquito más pequeña, no tan abultada. Un mástil muy ancho, pero muy corto, sin trastes. Sí. Y el clavijero está 90 grados doblado hacia atrás. ¿No? Me lo puedo imaginar tal cual, con esa descripción. Bien con esa formita. Sí. La afinación, no hay una sola afinación. Depende del estilo musical sin trastes, que se toque. Está complejo, sin trastes. Y bastante ancho el la parte del traste. Es como, no es como la guitarra que uno la siente como más cómoda para mover los dedos. Sí. Ese es más complicado para poner la mano, digamos, porque tiene que doblar un poquito el brazo. Claro, el brazo, porque es muy ancho el mástil. Muy ancho el mástil, sí. Se toca con una púa. Pero las púas no son como las púas que nosotros conocemos hoy y generalmente para las guitarras, ¿no? Una cosa más o menos triangular. Claro. No, claro. Este es casi como si uno agarrara un pedacito de plástico que le quedó, digamos una varillita, y sí, toca con eso. Ah. Es como una varillita. Es plano, sí. Generalmente son blancas, ahora son obviamente de plástico, antes no lo eran. Pero tiene una forma recta, no es... Como si fuera las viejas ballenitas. Claro, las viejas ballenitas es la camisa, no tiene una punta, digamos. Vendían en el ómnibus. Vendían en el ómnibus, antes, antiguamente. Las camisas llevaban... Me salió el jovato, sí. Pero pará. Enrique el Antiguo. Pero Enrique el Antiguo salió y vendían ballenitas, vendían en el ómnibus. Bueno, ¿no? De ese tipo de... De forma, es un poco más larga. Y no sé por qué, porque es innecesariamente más larga. Ah, mirá. Claro. Digamos, tendrá 10 centímetros. Y uno dice, ¿para qué quiero de 10 centímetros? Y además que no tenga punta. Es raro, pero es la tradición, ¿no? Ahí así está. Quedó. Medio centímetro de ancho y como 10 de largo, una cosa así. Ah, la fresca. Este instrumentista que vamos a escuchar, o por lo menos... que está involucrado acá, que se llama Laszlo Szalma, es uno quizás de los jóvenes contemporáneos más virtuosos en este instrumento. En este instrumento. Sí, vale. Realmente lo que hace es impresionante. Suele tocar con un instrumento que ya lo tiene hipergastado en la parte donde pasa la púa, lo ha raspado de una manera que a uno le da como cosa de decir, no podés conseguir otro que no tenga esa... Como escribía, lo gastó, digamos. Como escribía Antonio Machado, he andado muchos caminos. Muchos caminos, le dio... pero se ve que a él le suena muy bien y no pretende cambiar ese instrumento por nada del mundo. Algunos de los cobos tienen una superficie de madera precisamente donde se toca, claro, para que gaste menos la madera. Claro, sí, sí. A veces viste como las guitarras, folk, ¿no? La parte esa de la cuña. Claro, una cuña, ¿y para qué? Decís, pues no me la... Ya que vas no a variar así como anormal, que la madera no se gaste toda. Totalmente. Para que la mano golpee ahí y evite el gastado de la madera. En este caso, algunos tienen, algunos no, y incluso algunos que tienen están muy gastados. Están muy gastados, ahí está. De todas maneras, el tipo de púa raspa mucho en algunos casos. Él se especializó en música folclórica. Estudió música y se especializó en esos estudios musicales en música folclórica. Nació en el 99, suele ser muy activo, está en cuanto recital ahí y toca con cuanta gente puede. También tiene su propio grupo, ¿tá? El Szalma Band, que es lo que vamos a escuchar. Pero si no, él toca solo como solista con muchos otros músicos todo el tiempo, en parte porque le interesa la difusión de la música folclórica, en parte porque le gusta también mostrar el cobos, este instrumento. Y lo que vamos a escuchar, el cobos es el primer instrumento que va a sonar. Sí. Te digo para que después uno lo pueda seguir en el oído, porque en principio es un instrumento de cuerda que se nos puede perder con otras, con otras sonoridades. Con otras sonoridades. Así que vamos a escuchar a Szalma Band y un tema que se llama Fejér Márton, que no sé exactamente qué significa ese tema. Perfecto, pero Rumania, estamos hablando un instrumento Rumania. Muy particular y por supuesto en el margen sonoro. En el margen sonoro no podía ser de otra manera. Alejandro, como siempre, estamos, por supuesto, mientras nosotros escuchamos siempre, reiteramos lo mismo, pero escuchamos siempre por primera vez, o por mejor dicho, lo escuchamos aquí en el programa, exacto, el tema. Y uno de los dos lo escuchó por primera vez. Digamos. Claro, capaz que lo conocías, pero en general no. En general no. En general no, es algo que uno no conoce y el otro le muestra y en realidad lo escucha por primera vez, o sea, lo cual ayuda muchas veces a la espontánea reacción, claro, ¿viste? Exacto. Bueno, no, el margen sonoro tiene esto, es decir, de andar una sonoridad que no es que sea tan ajena. No es que sea ajena. No sea tan. Pero uno no la focaliza mucho a veces cuando escucha. No, pero. ¿En qué instrumento es? Esto se lo debo a Dandeliona, que me pasó esto. Desde Rumania. Desde Rumania. Sí. Y me mandó precisamente otros videos de este músico, que es uno de los más destacados en este instrumento. Un instrumento que para punteos es muy bueno. Para acompañamientos tiene esta cosa de que no queda vibrando. Es una cuerda que se apaga rápidamente. Es como si tuviera todo el tiempo estuvieras haciendo apagando, muteando. Apagando. Sí. Por ejemplo, ese instrumento chiquito, ¿cómo es que se llama? Que no es cavaquinho, pero tuvo mucha fama. El hawaiano, sí. El ukelele. El ukelele. El ukelele también, la cuerda se apaga. Se apaga, sí. Pero sí, sí. Es de cuerdas a veces metálicas, muchas veces. Claro, entonces, claro. Entonces, eso, bueno, por lo menos da otra sonoridad. En este caso, es como un instrumento de un sonido ya de por sí apagado. Sí, como diría en lo clásico, es staccato, ¿no? Sí, pero además no es un color, no tiene un color luminoso. No, usted entiende, sí, sino sí. Sino que ya de por sí el sonido es apagado y además se suma esta cosa de casi muteo permanente, pero que no lo hace, simplemente es la vibración de la cuerda la que hace eso, ¿no? Y que le da una cosa muy especial, tal vez uno lo escuchó miles de veces en algunas músicas, pero nunca focalizó en ese instrumento. Cobos. Tiene bienvenido, estuvimos, aparte, hoy tuvimos en el programa una ucraniana. Sí, con la bandurra. Andurra, un instrumento alucinante. Este instrumento tiene, la verdad, no deja de ser particular porque no es un laúd. No es un laúd. Parecido. Parecido, pero no la es. La construcción. No tiene, el mástil es mucho más chico. No, total. No, y no tiene trastes. La sonoridad y el juego de sonidos del laúd. La púa con la que se toca es muy rara. Es muy rara. Porque uno diría, ¿por qué no algo más chiquito? No, no es como si fuera todo ese un test de Eva Test. Claro, una cosa larga y parece, ¿te acordás aquellos cigarrillos súper largos? Eso, los súper largos. Todo del mismo ancho. 120 milímetros. Y todo el mismo ancho. Niágara. Qué raro, ¿por qué se te ocurrió eso? No, muy raro, pero, muy extraño. Pero suena. Pero funciona así, funciona, todos funciona. Usan esa púa. Funciona. Y Ernie, bueno, en el margen sonoro, yo vengo en realidad ahora complementando acá en la mochila, puse la mano bien al fondo, como cuando uno era niño y le decían que sacara de un pozo de una bolsa de caramelo con los cumpleaños. Bueno, en este caso puse la mano bien al fondo y quedaba un tema. Un tema. ¿Y ese? Tengo casi la certeza, no lo comprobé, que esta gente ya estuvo acá. Ah, mirá. Y ahí da para hacer la broma, decir Carlos Gardel. Claro. Ya estuvo varias veces. No, en realidad es un grupo barcelonés, o sea, catalán en realidad. Ajá. De mujeres. Creo que ya estuvieron, ¿verdad? Mujeres creado en 2004, Las Migas. Las Migas, sí, tuvimos estuvieron. Uno. ¿Sí? Tuvimos uno que cantaban... ¿Hace un buen tiempo, puede hace ser? Hace un buen tiempo, sí, y cantaban una canción que era algo de, no sé qué, del Diamán. Una canción muy... No, esa no la ubiqué, traje una cosa, porque en realidad ellas... no sé en qué momento creo que lo trajiste vos, sí. Y cuando lo difundimos... Porque ellas ahora, 2022, 2023, ganaron un Grammy, tuvieron con este disco, que en realidad es Libres, se llama el disco. Claro. Y este tema me llamó la atención por esa. Tienen una cuestión de que han cambiado de formación. desde el año 2004 hasta ahora. Sí. 20 años, ¿no? Sí, han cambiado. Y han cambiado de formación. Hay una de ellas que es la fundadora el, así, de ese cuarteto, quinteto que cambia, ¿no? Las Migas. El Las nombre Migas. Está bueno. Y vamos a escucharla ahora en algo que es muy sugerente, viniendo justamente al Río de la Plata, como desde donde se emite el margen sonoro, donde se graba y donde se emite. Pero a su vez, de un grupo, una agrupación catalana. Milonga del Corazón. Milonga del Corazón. Milonga del Corazón parece un tema de un folclorista. Rioplatense, ¿no? O por lo menos dice milonga del sur, acá. Por acá. Claro, milonga. Sí. Un tema podría ser del folclore argentino, por ejemplo. Sí, pero milonga del corazón, o un tema citarrosesco. Sí. Pero bueno, en este caso son estas mujeres, muy jóvenes ellas, pero bueno, hace 20 años haciendo este sonido que tiene mucho de la rumba, el flamenco, de esto, de lo otro. Hay mucho ahí para... Pero vamos a escucharlo. Sí, sí, vamos a escuchar. Y Las Migas, que tienen un nombre particular, porque por un lado hace acordar a las amigas, sí, pero por otro lado sí, también hace acordar a una comida típica española, que son las migas. Claro. Que es pan viejo. Pan viejo. En verdad, no es solo pan viejo, pero es la miga del pan, sí, que se parte en pedacitos. Se le pone aceite, un poquito de leche y aceite. ¿No? Es como se recicla, que se fríe, sí, digamos, pero no es pan frito, sí, pero sí, sí, es solo la miga, ¿tá? Esas migas a veces se acompañan a un chorizo, sin duda es una comida campesina. Bien popular, claro. Una comida campesina, y de sectores muy pobres. Totalmente, ¿no? Es decir, claro, sí, sí. Hay pocos recursos. Pero, me hace acordar aquella comida que mi viejo, me acuerdo que nos enseñó cuando éramos chicos, que es ropa vieja. Claro. Que es reciclar comida. Que es como lo que sobró. Lo que sobró entra. Ropa vieja, qué buen nombre, ¿eh? También es. Muy bueno. Muy bueno, ropa vieja. Muy bueno. Y en este caso, primero, si uno ve videos en YouTube, ve lo trabajoso que es hacerla, porque cortar las migas y partirla en pedacitos es como... Y venden paquetes de migas. Los lugares donde se hace mucho, creo que Andalucía y otros lugares que se come mucho, ya venden los paquetes de migas. Para que no tengas que pasarte media hora o una hora partiendo la miga del pan. Bueno, ¿no? Pero mirá, todo muy interesante. Y el tema de la miga, las migas, las buenas y las malas migas. Las buenas y malas migas. Exactamente. Bueno, hacer en este caso miga, parece hacer que migas, hacer migas, sí. En esa cosa de hacer amistad, hacer vínculo, hacer feeling. Totalmente. Sí. Y bueno, muy llamativo, pero está. Bueno, volvieron a estar por acá. Bien. Me parece que tenían algo con el margen. Tenían algo. Porque bueno, hicieron buenas migas. Anoche me entraron a cantar un poco al oído y me dijeron: está bien. No podrás ir de nuevo porque pasamos tan bien en el margen. Bueno, muchachos, es el último tema que traje en la mochila. Dale, métanse en la mochila. Métanse. Y bueno, vinieron desde Cataluña, desde Barcelona, estas mujeres haciendo esta milonga del corazón. Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve, se me llevó el corazón. No hay amor, no hay amor como el primero, que se lleva lo mejor, tanto como me quería. Como me adoraba, tanto como yo valía, y ahora ya no valgo nada. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, toda la muerte lo apaga, lo apaga. No serás tú el primer hombre, ni yo la primera mujer. se quieran y se olviden y se vuelvan a querer. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, todo la muerte lo apaga. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo, todo la muerte lo apaga, lo apaga. Cantar seductora y luminosamente cosas que no son tan luminosas, ¿no? ¿Sabes qué? Porque sí, el tema no es una canción de amor en el sentido tradicional. De, no. No, es esa cosa de, en pie, oh, de una de las partes es bien característica cuando dice el amor todo lo puede. Y luego siguen tres frases más donde cada vez, ¿no? El amor todo lo allana, el tiempo todo lo apaga, la muerte todo lo... ¿No? Con lo cual, sí. Es como, está bien, puede empezar acá, pero termina mal, digamos. Y termina, sobre todo me parece que hacen... me quedaba escuchando en esto que aparte estás diciendo también, complemento eso, que es es un tiempo... que por ejemplo acá la palabra muerte suena agradable, ¿sí? no es esa cosa. Nuestro tiempo a nivel contemporáneo, hay palabras que están como vedadas en cuanto que parecen como lastimosas, sí, como terrible. La muerte, no, la palabra muerte, sí. Así dicha, no, a veces no, se habla de fallecimiento, no, para no decir muerte, eso no, por favor. Y acá está dicho con una, es la dulce muerte, sí, de alguna manera. Suena muy bien, suena, sí. Tiene además algo del desamor, pero también tiene muy de la ley de la vida. Exacto. De decir, bueno, las cosas nacen, mueren. Por eso digo, me parece que es una manera luminosa de cantar lo que en principio tiene que ver con más un dolor que otra cosa, o más una pena, o por lo menos un desarraigo. O sí, una tiene. Pérdida. ¿Sabes qué me suena a esa, la pérdida de la inocencia? Eso. Porque decir, aquella vez, o sea, la primera vez, ahí sentimos realmente, y ahora. Y ahora, bueno, ahora no es lo mismo. Ella dice, me parece, bueno, todo el dinero lo allana. Todo el dinero lo allana. El dinero lo allana, está también. Ah. Que bien, como aparte de la poesía popular, que dice en tres frases, dice mucho, con poquito. Con poquito, tres palabras. Tipo proverbios, parece. Exacto. El totalizador, pero queda bien ahí, totalizado, esa generalización. Todo tal cosa lo hace. Eso, queda, la verdad es. Bueno, es está, bueno. Las y las voces, lo que hacen con las voces, lo que hacen. No, con, no, con la parte, la producción en general está bárbara. Y bueno, me he hecho amigo de las amigas. De las amigas. Las migas, porque realmente este. Buenas migas hace, con las migas. Y ese perfume flamenco por todos lados. Sí, totalmente. Bueno, voy a ir a, vamos a. Yo me voy a Francia. El uh-huh. origen de ella es, en verdad, este marroquí. Encontré muy poca información de ella, incluso hoy encontré. Es decir, encontré poca información en relación a que ella está en actividad. ¿Tá? Está en actividad, creo que. Hace unas semanas dio un recital, es decir, ya había información del recital, pero no había mucha información de ella. Poco mirá, y nada. Se llama Huidad, O-U-I-D-A-D, Huidad, que es un nombre que significa amada, querida, una cosa así. Ajá. El problema es que mucha de la información se confunde con otra Huidad, que también es de Marruecos y que es actriz, en Francia. Entonces, a veces la información es un poco caótica en ese sentido. Sí. En este caso se trata de una cantante pop muy joven, que en verdad es, hasta donde sé, doctora en farmacia. Pero, bueno, poco a poco se fue dedicando a cantar. Hizo un cover de una banda que se llama Babylon, que es una banda árabe, de un tema que se llama Sina. Y realmente hizo un cover increíble, ¿no? Es decir, uno mira el original, mira el cover y uno dice, me quedo con el cover de por lejos. Y realmente le empezó a dar mucha fama ese cover porque mirá. Estaba muy bien hecho, sí. Muy bien producido y muy bien pensado realmente. El original es un poco tosco en la música respecto de este otro que es más afrancesado, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene, obviamente, el video tiene un ojo comercial increíble, uh-huh. Realmente una producción atrás que se nota que, ¿no? Que hay gente ahí con talento pensando y lanzando un artista, ¿no? De esta versión de este tema que vamos a escuchar, hay dos versiones. Hay una que está en árabe. Y hay una que es en francés. Uh-huh. La versión en árabe es mucho más apagada, incluso musicalmente, pero también el estilo visual. Este estilo visual es de otro color, digamos, y tiene como otro encanto. Y eso no tiene que ver con la cercanía o no con el mundo árabe, sino realmente hay como dos intentos diferentes. Pero también esto tiene que ver con los mundos culturales, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué la música? ¿Por qué la música? ¿Qué es lo que se busca en cada caso? Se trata de la nostalgia de alguien dejando su tierra. El tema se llama Casa, pero no casa por nuestra casa, sino casa por Casablanca. ¿No? Porque fue filmado en Casablanca y tiene que ver con eso, con dejar atrás, en el caso de ella, el mundo árabe. Y nada, así que vamos a escuchar a Huidad haciendo Casa en un tema que tiene sin duda algo de comercial, pero también tiene algo de diferente. No, así que vamos a escuchar a esta artista que yo desconocía totalmente y que encontré medio de casualidad y que tiene una cosa muy de ahora, pero también una cosa muy de ahora, pero de otro lugar al que uno no está habituado y no llega. Totalmente. ¿No? Y ese hoy con este tema estamos cerrando. Margen. Sí. Un poco vamos a la vuelta ahí en la despedida del programa de hoy. Con algo que tiene algo de despedida. De tu lugar de origen, ¿no? Exactamente. Sur le détroit des rêves incertains, je regarde les bateaux au loin, les foulards qui dansent. Le henné dans la paume de mes mains cache les marques de mon cœur qui déteint le temps de l'absence. Même si je dois partir pour un peu mieux grandir, laisse-moi t'offrir un peu de chez moi. Les champs d'oliviers, les rues animées, le parfum de casa. Je porte avec moi partout où je vais la chaleur des sourires des gens de là-bas. Le vent sur le sable, les yeux sous les voiles, l'odeur de la casbah. On a tous une histoire qui commence quelque part. La la la. les champs d'olivier, les rues animées, le parfum de casa. Je porte avec moi partout où je vais la chaleur des sourires des gens de là-bas. Le vent sur le sable, les yeux sous les voiles, l'odeur de la casbah. On a tous une histoire qui commence quelque part. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On a tous une histoire qui commence quelque part. Pocas veces o algunas veces pasa esto, que la descripción que hiciste fue, lo uní totalmente cuando lo veo, esta cuestión que es marroquí, que es contemporánea, pero en realidad al ser cantado en francés y tiene, yo te decía que me hacía acordar un poco a los aires de las melodías de Papa Wemba, claro. Que tiene lo africano, que evidentemente no es como de una francesa cualquier de no sé, el río Sena. No es una típica francesa, digamos, de la cultura francesa, sino esa simbiosis entre lo francés y lo árabe. Y un dejo entristecido, nostálgico tiene el tema, pero eso también le da la belleza. Sí, pero es luminoso. Y tiene sobre todo al comienzo, una reminiscencia de música árabe ahí con un toquecito. Sí, las tímbricas también de los instrumentos. Exacto. Me pareció una, como alguna vez presentamos a Indila, que también era una música comercial. En los últimos programas han venido sobre todo mujeres, varias mujeres cantando y desarrollando su instrumento de diferentes lados. Me recuerdo un poco a la mujer de los Balcanes que trajiste. Ajá, en el programa pasado. En el programa pasado. Bueno, una ucraniana con su instrumento, la baturria era. La bandurria. Bandurria. Bandurra. Bandurra. Pero también cantando y haciendo, cantando un canto, y haciendo una cosa bien particular con cada una con lo suyo. Sí. Pero todas mujeres que, bueno, desarrollando un color propio. Y esta, hablando de mujeres y de varones, y decir, este es el margen sonoro. Así donde es. No hay esta mezcla de, no hay afuera, sino que hay todo para adentro. No, y no hay pudor en pasarse de la música tradicional a la música comercial, a la música. Tiene algo de. Sobre todo en la rítmica, esta cuestión más contemporánea. Más contemporánea, más bailable. Una cadencia más bailable, más ayornada. Sí. A una música suave, más joven. Suave, sí. Sí, suave, no es que tampoco exagere en ese, en ese plan, pero no tenemos mucho pudor. Lo que nos gusta es la música y lo que nos gusta es descubrir. Descubrimos. Y en ese plano uno se acerca a cosas a las que habitualmente no se acerca. Nuestro único detalle es a veces lo que está de moda. No, lo que está de moda no necesita mucha difusión, no necesita que nadie se escuche. Y tampoco se escucha fácilmente. Sí, es que está, porque de última, en el programa de hoy vinieron, cuando decíamos las migas, premio Grammy el año pasado, esto mismo está ahora en el tapete, pero no nos importa mucho. Pero a veces no son músicas con las que uno tenga mucho parentesco rápido, que no las encuentra tan fácilmente o tan asequibles en diversas formas o en diversos medios, y que para nosotros siguen siendo, en algunos casos, por más que sean en sus países de origen, muy escuchados, muy destacados, para nosotros siguen siendo por lo general desconocidos, ¿no? Entonces, se acerca. Estamos atravesando un tiempo que, viste, como decís, cuando uno le va quedando más claro, yo creo que se independiza y le deja dar importancia, que es donde lo cuantitativo es lo que está por encima de todo. Entonces vos decís, dale de bolilla. Un canal de televisión, una radio y todo, no es que le interese pasar una cosa u otra, sino que le interesan los números. Los números, y solo eso. Entonces, claro, no es un tema de lo que tiene repercusión, digamos. Sí. Entonces, y a su vez es la como es la serpiente que se muerde la cola, porque en realidad genera un gusto para el cual después alimenta. Y bueno, hoy es cierto, ahí los medios digitales permiten otra forma de conexión y de llegada, claro. Pero muchas veces uno está lejos de buscar o de encontrar o de seguir esas músicas, y nada, es el gusto por encontrar cosas. Y ahí está, y en realidad empieza a dar también toda esa homogeneidad en la cuestión de decir número, número, número, en que mucha gente, y le está pasando también a mucha gente joven, que uno lo ve de una de otro lugar, donde, y por supuesto a gente de más edad, con más razón, porque ha venido de otro tiempo, en que el mérito de descubrir esto que claro. Es lo que nos gusta también en el programa, sí, y todo, sí. Decir, pa, pero mirá, hay esto acá, hay esto allá. Ya, sí. Hay como diferentes. Es como un jardín donde vos decís, tengo este árbol, sí, que da muchas flores, que... y vos decís, ah, pero mirá, tenés acá esta tenés otra. Tenés acá esta plantita y allá esta otra. Claro. Mirá qué lindo este sabor y este otro. Y, claro. Y así está. Ir construyendo una gama más, más amplia, digamos. Más ¿no? amplia. Bueno, y así se ampliando justamente horizontes. El margen sonoro que se ha ido ampliando también con el tiempo. Saluda acá atentamente en su programa número Encuentro, estación número 172. 172. Gonzalo Hernández, Gastón Rodríguez, quien les habla. Y bueno, y un saludo para la Radio Uruguay Online, que nos redirige, nos difunde los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Uh-huh. Radio La Zurda, que en otros horarios el martes y jueves del. A la una de la tarde. También en algún momento me han dicho de noche que me pasan algún sí, programas sí. Tanto en una emisora como en la otra, totalmente aleatorio, que aparece. No tiene una secuencia de 1, 2, 3, 4, sino que. Es más, aparecen pasando. Otros que no somos nosotros. Sí, sí, y eso está bueno porque también permite. Una de las cosas más terribles es que hay cosas que se hacen y desaparecen. No, ya no vuelven a estar. Ah, bueno, el podcast tiene claro, eso de que está el podcast permanentemente, tiene ese, sí. Está ahí y por lo tanto es cierto, se pueden escuchar. Claro, esa cuestión de hacer algo atemporal, hay una intención en eso. Sí, sí, totalmente. De decir, de no fijarse, que tiene que ver con no estar en la moda, porque estar en la moda también tiene que ver con estar en un momento del reloj. Exactamente. Y que vos decís, y escúchame, el tiempo, si el tiempo es circular... Y hay muchas cosas dentro del tiempo como para no hurgar ahí, claro. Y rescatar algo, ¿no? Pensar que todo lo que pasó ya pasó, no deja sí, de ser sí. Bastante triste, porque en verdad hay mucho para descubrir ahí, ¿no? Convencido a esta altura del partido y a estos años de mi vida, compañero Ernie, que... Claro. Más que la vida, la muerte, la sexualidad, el amor, la desesperanza, la esperanza, lo que sea, el tema es el tiempo. Totalmente. El tema del tiempo, cuando decís cómo vivimos el tiempo, esa cuestión del tiempo lineal sí, sí. Y el tiempo circular, eso cuando vos decís, entrás a ver las obras, para poner un ejemplo, estilo como decíamos, flamenco, el tango, uh-huh. Hay toda una cuestión, y la música y la canción tiene mucho de eso, de entrar en áreas atemporales. Atemporales, y hay mucho ahí adentro. Y el problema es que perder memoria es perder espesor, digamos, ¿no? Nadie está diciendo que es mejor, nadie está diciendo que, si uno ahí uno va a encontrar cosas mejores que hoy. No es eso. Es simplemente no perder nada de lo que pasó y tener la posibilidad de volver, de escuchar cosas que de pronto para uno quedaban afuera, están en el margen de uno, por sí, más sí, en sí, ese sí. sentido. Y uno no tiene, las vio, no para pasó nosotros, por ahí y hubiera desaparecido. Pero para nosotros nos da esa oportunidad que de niños era tan cara para de tener una máquina del tiempo. Exactamente. No, como decir, vamos al siglo XVIII. Eso, ¿qué pasó en el? Y ahí vamos. Sí, y bueno, en sí. esa máquina del tiempo que es el margen sonoro, recorremos muchos lugares, muchas tradiciones, muchos instrumentos, muchas sonoridades, muchas sensibilidades diferentes. Sí. Así y en cualquier momento ponemos el acelerador y nos vamos al futuro. Ahora que somos amigos de los extraterrestres. Totalmente. Ahora podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, y una cosa que aprendí en el margen, dentro de las tantas que he aprendido, es que desearles buena música para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.